Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos y bienvenidos una vez más a compartir nuestro programa. Ya estamos con ustedes, Jorge y Cecilia. Estamos ya felices por encontrarnos una semana más. Y bueno, en este programa hablaremos sobre cuál es la vida activa de los jóvenes en la iglesia. Así es, entonces, como ya es costumbre aquí en nuestro programa, vamos a iniciar con una canción. Esta vez les traemos Destino de Luz, del cantautor chileno Kiki Troya. Thank you. los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros. Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Pues bien, como ya lo veníamos anunciando en el bloque anterior, el día de hoy trataremos un tema muy importante, porque hablaremos sobre la vida activa de los jóvenes en la Iglesia Católica. Esto es muy importante porque necesitamos conocer y hacer conocer también cuál es la participación que tenemos los jóvenes dentro de nuestra iglesia. Pues sí, es muy interesante porque sé que más de uno se va a identificar y sobre todo nos vamos a animar más a no alejarnos, sino a trabajar más y más con nuestra Iglesia Católica. Actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es mucho mayor hoy, que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una juventunilización de la sociedad. Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, aficiones en la sociedad. Existen algunos factores que explican la actualidad de los jóvenes. Uno de ellos es el poder económico que tienen los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes son los principales consumidores de ciertos productos. Su poder económico se ha hecho más manifiesto porque gastan el dinero en artículos muy llamativos y su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, la prensa, la radio y la televisión tienden a crear mitologías de la juventud. Divulgan la imagen del joven típico y los que no se ajustan a ella empiezan a notar que es como si les faltase algo. Los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en que viven. Hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos de nuestros padres. Resulta evidente el número de jóvenes que frecuentan las escuelas, colegios, institutos, escuelas técnicas, centros de artes, universidades, etc. Se crea un gran sentido comunitario y una sensibilidad nueva para sentir la injusticia social. Los jóvenes se hallan en condiciones más ventajosas que el hombre maduro y anciano, que tiene ya hechas sus vidas. El cambio rápido, el progreso y las novedades son asimiladas más pronto por los jóvenes. Vamos a continuar con más en nuestro programa. Vamos con la siguiente canción, que es también un grupo de jóvenes. Así es, se trata de Estación Cero con la canción Hay de mí. Señor, ay bendito sea. quédate con nosotros. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hola, Julie. Hoy día nos vamos al tono de Javier. Él está desesperado para hablar de algo contigo, ¿ah? Me parece que por ahí hay algo. Uy, amigo, no puedo. Hoy día mi papi me dijo para ir a un grupo de oración. Creo que ya me quiere convertir en algún fenómeno o algo parecido. Ayúdame a buscar una excusa para que no me lleve y nos vayamos a la fiesta de Javi, por favor. ¿Grupo de oración? ¿Que tu papá te quiere ver una monja o qué? Ya sé, dile que tenemos un trabajo y que vas a ir a dormir a la casa de una amiga. Tienes razón, así le diré cuando llegue. Espero que Javier me diga lo que me imagino, ¿ah? Después de unas horas, llega el padre de Juliana. Hola, Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? Hola, papi. Bueno, estuve estudiando y te cuento, el profe nos dejó una tareaza y esta noche tengo que ir a la casa de Lorena y es muy probable que me quede a dormir ahí. Uy, qué pena, hija. Yo estaba emocionado porque prometiste que hoy irías al grupo de oración. Sí, pues, papi. Pero ni modo, primero son mis estudios, ¿o no? Bueno. Pero prométeme que el otro fin de semana sí vas a ir. Para convertirme en un fenómeno. Ah, sí, papi, lo prometo. Desocupada. Horas más tarde, Juliana va supuestamente a hacer su tarea y su padre va a su grupo de oración. Después de la oración, el padre de Juliana ve a una de sus compañeras que pertenecía a uno de los ministerios de oración. Este se le acercó a preguntarle. Hola, Carmencita. ¿No fuiste a hacer tu tarea? Mi Julie me dijo que tenía mucha tarea para mañana y por eso no pudo venir hoy. Si hasta se va a quedar a dormir en la casa de Lorena. Buenas noches, señor. Disculpe, pero que yo recuerde, no nos han dejado ninguna tarea para mañana. Qué extraño. Creo que tengo que dialogar con mi hija. Al día siguiente llega Juliana un poco desvelada. Hola, hija. ¿Y cómo te fue con tu tarea? Pues bien, papi. Fue todo un éxito. Y te cuento que sacamos la mayor nota. Ah, qué bueno. Me alegro por ti. ¿Y cómo hizo su trabajo Carmen, ah? ¿Carmen? ¿La que va a tu grupo? Ah, ella también lo hizo bien. Pero nosotros la hicimos mejor, pues, papi. Ah, qué bueno, hijita. Pero, qué extraño, porque ella me dijo anoche que no tenían ningún trabajo. Ay, es que ella es un irresponsable, no se preocupa, por eso la gané. Deja los estudios por ir a tu bendito grupo. Ay, hijita, pero siempre dicen que ella es la primera de tu salón, ¿o no es verdad? Ay, mira, papi, estoy muy cansada para darte ahora explicaciones. Además, ya hice mi tarea, ¿o no te alegra eso? ¿O quieres que vaya a rezar como una monjita para que estés alegre, ah? El padre de Juliana se sintió muy triste al oír la respuesta de su hija. Y después de una semana... Ahora sí, ya no me vengas con ninguna excusa, porque ahora sí te llevo al grupo. Juliana primero se negó, pero después su padre la hizo ir por la fuerza. Al llegar al grupo, Juliana vio en realidad cómo era ese famoso grupo de oración que su padre tanto mencionaba y a los que ella consideraba unos fenómenos. Al acercarse más al grupo, compartió el momento y se sintió bien que se olvidó de sus problemas y se dio cuenta de que ese grupo no era nada del otro mundo. A la siguiente semana, quiso ir al ensayo, pero su amigo la llamó. ¿Aló? ¿Aló, Julie? Soy Jera. No me vas a creer. Javier me encargó para decirte que mañana quiere que le acompañes para que vayan a ver una película. ¿Te imaginas lo que podría pasar? No podré. Tengo que ir a un lugar muy especial. Oye, pero ¿te vas a perder la oportunidad de tu vida? No, no, no. Estás equivocado. Al no irme a mi grupo, estoy perdiendo la oportunidad de mi vida. No me digas que tu papá ya te contagió eso de religiosa. Dime que estás bromeando, por favor. No, no, no es una broma. La semana pasada, cuando me llevó, yo me imaginaba a ellos, no sé, algo raro. Pero la realidad no es así, sino que al contrario, es un lugar en donde podemos compartir y aprender mucho. Oye, ¿quién te entiende? En verdad, creo que ya te están contagiando esas curitas y las monjitas, ¿ah? Al oír eso, Juliana colgó el teléfono. En la tarde, al llegar al ensayo de su grupo, se sintió un poco tímida, pero luego fue ganando confianza entre sus nuevos amigos. Se sintió muy feliz y de ahí en adelante asistieron a todas las sesiones seguidas, con su padre, quien la incentivó a ir. Juliana se convirtió en una carismática llena de fe en Dios, porque este la hizo cambiar del mal camino que ella iba llevando. Dios la acercó hacia la iglesia y siempre rezará para que los jóvenes que piensan que estar en un grupo o un ministerio de oración es algo que solo los que van a ser sacerdotes o religiosas asisten. Están equivocados. El ministerio es algo para compartir, donde podemos hacer amigos y acercarnos más a Dios. También los jóvenes de hoy piensan que eso es solo para gente extraña o que no tiene nada que hacer. Pero Juliana nos da una gran enseñanza. Muchas veces nos dejamos llevar por la vida y no buscamos un sentido en ella. Pero hay un lugar donde todo tiene sentido, donde puedes hablar con Dios, donde Él te puede ayudar y aunque muchos estén en su contra, Él nunca nos falla. Ese lugar es la iglesia. Juliana comenzó a valorar lo que antes le parecía tonto y en su colegio comenzó a incentivar a sus compañeros para que ellos también asistan al grupo de oración y alejen esos pensamientos negativos. Bien amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, chicos, les traigo una noticia. ¿Qué es? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Veníamos escuchando la historia de Juliana. Así es, yo creo que muchos de nosotros nos hemos identificado en algún momento con esta historia, porque bueno, esto de seguir a Jesús, de encontrar a Jesús en la iglesia, a través de un grupo de oración, a través de un coro en la parroquia, yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, y algo de Juliana también tenemos, ¿no? Claro, claro. Yo creo que muchos de nosotros, quizás antes de conocer la verdadera vida que vamos a tener dentro de la iglesia, pues hemos juzgado, ¿no? Hemos juzgado a los que asistían, si veíamos amigos que iban, quizás nos parecían raros. Incluso muchas veces, seguramente que nos hemos burlado también de personas que asistían a la iglesia y pensábamos que era algo sumamente aburrido, algo para mayores, algo que no tenía nada que ver con la juventud. Así es, y por ejemplo escuchábamos hay dos fases de Juliana, ¿no? La primera fase que hace caso al amigo que inclusive le pidió, le sugirió mentir a su padre. La segunda fase de Juliana que pues, es una fase ya totalmente renovada, cambiada, donde pues, ella ya no acepta mentir más a su papá, sino acepta que la realidad, la verdad y la verdadera felicidad lo ha encontrado no en un grupo de fenómenos, sino en un grupo de realmente de cristianos, de hermanos que sí quieren y pues que se forman para seguir adelante. Y lo más bonito es que Juliana al llegar a su grupo, al famoso grupo, como dice el que su papá tanto hablaba, pues ella conoció y descubrió el verdadero amor que Dios tiene preparado para sus hijos, que aunque hayan estado lejos, aunque hayan renegado, aunque haya criticado, incluso Él la estaba esperando y con los brazos abiertos y ella lo descubrió. Y es oportuno, ¿no? El momento para invitar pues a los jóvenes a que también nos acompañen a nosotros. Nosotros pertenecemos a un grupo de oración, pertenecemos al movimiento de la Renovación Carismática Católica del Perú. Pues aquí en Chachapoyas tiene 25 años de este movimiento y el grupo de oración pues se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén nos reunimos todos los sábados a partir de las 7 de la noche en la capilla del preseminario. Pues compartimos, oramos, cantamos, bailamos, en realidad pues aprendemos más de la palabra, nos acercamos de una manera comunitaria hacia nuestro Señor Jesucristo. Nos les invitamos pues a los jóvenes, niños, adultos, mixto para que participen de este grupo Nueva Jerusalén. Conocerán muchos amigos y sobre todo conocerán al mejor de los amigos, a Jesús. Bueno, vamos a continuar con el programa y pues vamos a presentarles ahora Agenda Católica. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Muy bien, hoy no nos acompaña nuestra amiga Kelly, tampoco Maricé, por cuestiones de estudio, de trabajo, pues, en la Universidad de Chachapoyas, y pues vamos a dar nosotros, igual nos han trabajado las noticias, nos han dejado las noticias. Aquí está la primera que tenemos. Esta noticia nos llega desde Ecuador, dice así: el Consejo Ecuatoriano de Laicos organiza gran procesión por la paz, la vida y la familia. El Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos, CELCA, organiza para este domingo 14 de septiembre, Día de la Exaltación de la Santa Cruz, una gran procesión por la paz, la vida y la familia en Ecuador, que culminará con tres misas campales simultáneas en distintos lugares de Guayaquil. La imagen del Cristo del Consuelo, un ícono al cual los guayaquileños tienen gran devoción, será llevado en procesión desde las 9 de la mañana del domingo y llegará hasta el altar principal, que se estará ubicando al final de la calle Machala, donde Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, oficiará la misa a las 11 de la mañana. Por otro lado, una imagen de la Virgen María será coronada como Reina del Ecuador en un acto que busca unir a los católicos en una plegaria elevada al cielo por la patria. El CELCA indicó también que esta iniciativa se realiza en otras ciudades de Ecuador durante el mes de septiembre, que incluye además el rezo cotidiano del Santo Rosario, el Ángelus a mediodía y el ayuno todos los viernes de este mes, previo al referéndum que servirá para desaprobar o aprobar la nueva constitución. En Estados Unidos, la Santa Sede recuerda urgencia de responder a necesidades de víctimas de terrorismo. Al conmemorarse un aniversario más de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el nuncio ante la ONU en la sede de Nueva York, Monseñor Celestino Migliore, reiteró la preocupación de la Santa Sede por las necesidades de las víctimas de terrorismo y alentó a trabajar por ellas. Según informa Radio Vaticano, así lo indicó al arzobispo en su intervención en el simposio sobre el tema apoyo a las víctimas del terrorismo. Monseñor Migliore reiteró que las acciones terroristas niegan a las personas no solo sus derechos humanos fundamentales, sino que afectan al corazón mismo de nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros hogares y nuestra confianza básica en la humanidad. Tras señalar que los debates sobre la naturaleza del terrorismo son necesarios, el prelado precisó que no se debe olvidar la urgencia de responder a las necesidades de las víctimas del terrorismo, por lo que se debe impulsar todo lo que ayude a reconstruir sus vidas, aliviar sus sufrimientos y poner fin a la espiral de la violencia y de odio. En Francia, el obispo de Lourdes alienta a fieles del mundo a unirse a jubileo por 150 años de apariciones. El obispo de Tarbes, Lourdes, Monseñor Jacques Perrier, alentó a los fieles del mundo a unirse al jubileo por los 150 años de las apariciones marianas de la Virgen de Lourdes, que tendrá al Papa Benedicto XVI este fin de semana como principal invitado en el santuario dedicado a la Madre de Dios. Según indica Radio Vaticano, el prelado francés explicó que este aniversario es una gran oportunidad para que todas las comunidades con advocación a Lourdes puedan estrechar los lazos de unión con Lourdes en Francia y para conocer por sus fuentes. Todos ustedes son miembros de la gran familia de Lourdes. Allí donde están, recen la oración del jubileo. De esa manera formarán con nosotros una comunidad de oración mariana intercontinental. No hay razón para que solamente la economía esté globalizada, recordó el prelado. Visita del Papa mostrará al mundo la fuerza del Evangelio, destaca Arzobispo de París. El Arzobispo de París, Cardenal André Pietrois, destacó que la visita del Papa Benedicto XVI a Francia con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen de Lourdes servirá para mostrar que el Evangelio es una fuerza transformadora para el mundo. En un artículo publicado en el Observatorio Romano, el purpurado francés indica que la Iglesia en Francia enfrenta algunos desafíos como el crecimiento del budismo y el islamismo, así como el descenso de vocaciones religiosas y sacerdotales. Ante esta situación, comenta, la visita apostólica de Benedicto XVI será un momento importante en el camino de nuestra iglesia. Operará en tres direcciones, inseparables una de la otra. Primero que nada, será un gran testimonio de fe cristiana a través de las distintas celebraciones presididas por el Papa. Él no viene para tener reuniones, viene para celebrar la fe en Cristo resucitado. Finalmente, una noticia local. Se aproxima ya la celebración por la Semana de la Parroquia en Chachapoyas. El próximo 25 de septiembre se dan inicio a las actividades programadas conmemorando la parroquia en Chachapoyas. En última reunión de Consejo de Pastoral, sus integrantes determinaron las actividades a realizarse para este evento, como son la primera Expoferia de la Vida de San Pablo, organizado por la institución educativa Virgen Azul. Además, se realizará el primer conversatorio sobre el año paulino y la vida parroquial, a cargo del párroco de Chachapoyas, Reverendo Antonio Aranzay Lerena. La víspera de la celebración principal se organizará el programa literario musical, que contará con la participación de diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad, así como de los movimientos y grupos parroquiales. Finalmente, se está programando la marcha de todos los integrantes y miembros de la parroquia El Sagrario hacia el recreo campestre Santa Lucía, en donde se oficiará la Santa Misa. Muy bien amigos, eso ha sido todo por esta semana. Les hemos traído los acontecimientos de nuestra Iglesia Católica para esta semana. Próxima semana volvemos con más aquí en Agenda Católica. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Vamos, generación sana. A darle vuelta a nuestra historia, vamos que tiene que valer la pena respirar. Vamos, generación zanahoria, vamos que el tiempo es lo que menos sobra, vamos a hacerlo por los chicos que ya vienen detrás. Hicimos por sembrar el amor en medio de sendero y la hiperinflación con firma 85. ¿Te acuerdas de Juan Pablo en Villa El Salvador? Prendimos en el cerro la cruz del Señor en vez de la hoz y el martillo. ¿Te acuerdas de aquel salón? Un afiche, un sol, apina, plumón, un canto y una oración, se hizo bien a tantos chicos. ¿Qué fue de todo ese amor y ese afán de ser un mundo mejor? Dime dónde quedó, ¿qué haces hoy los domingos? ¿Y a ti que te encontramos luego del Fujishock? Soñabas con largarte un día al exterior, confirma 95. ¿Te acuerdas?

Así nos conocemos, compartimos y seguimos ayudándonos mutuamente en el seguimiento de Jesús. A todas las personas que hacen y escuchan el programa Jóvenes Hablantes, mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Visite nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo la nube blanca que está pasando. Miro la tierra y veo la multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente pasa sin dirección. ¿Quién podría mostrar que el camino cierto eres tú, Señor? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud seguimos su amor porque quiere paz. A pesar de todo, la esperanza no morirá. En cuanto nazcan las flores, la fe en los hombres tendrá valor. Miro hacia el cielo y veo que está viniendo mi Salvador. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa. Estábamos escuchando la canción en primer lugar, Generación Zanahoria, del cantautor peruano católico Luis Enrique Ascoy, y hace unos instantes Jesucristo, del cantautor chileno Marco López. Muy bien, continuamos con el programa y estamos hablando de recuerdos sobre los jóvenes y su participación en la Iglesia Católica. Los jóvenes, con toda su viva imaginación, su capacidad creadora, su rapidez de reflejo, viven en un mundo rico, llevado por los mayores, a los cuales se enfrentan. Los jóvenes acusan a los mayores de un excesivo amor por el dinero y el bienestar, de una explotación de la gente, de deshonestidad en los negocios, corrupción en la política y un acusado rechaza la sociedad establecida y dentro de ella sus lágrimas y en muchas ocasiones también sus logros. Por eso se marginan a veces, entendiendo de modo diametralmente opuesto a los adultos desde la vida, amor, trabajo, religión. En esta oposición son tan dogmáticos como los adultos en su seguridad instalada. Todas las cualidades mencionadas son muy importantes en el desarrollo de la sociedad. Es importante la participación de los jóvenes en los servicios sociales, en la realización de talleres culturales y, por supuesto, su participación activa en la Iglesia Católica. Muchas personas creen que a los jóvenes no nos interesa saber o estar en un grupo religioso. Eso no es verdad. Hay, ya vemos, jóvenes realmente comprometidos con Dios y llevar su palabra de amor y verdad a otros jóvenes. Por eso existen varios movimientos católicos en el país. Joven, Jesús vivo, resucitado, también pues alegre como nosotros. Algunos nos piensan que joven que integra un grupo parroquial o asiste a misa es un joven diferente a los demás. Eso no es verdad. Así es, ya lo decía Luis Enrique Ascoy en la primera canción que escuchábamos, Generación Zanahoria, ¿no? Muchos de los que nos ven asistir a la parroquia, asistir a la iglesia, nos creen zanahorias. ¿Por qué? Porque no vamos a fiestas, porque no estamos en reuniones que otros chicos del mundo sí asisten. No tanto a fiestas, no vamos a fiestas, pero de repente de diferente manera. No vamos a, de alguna manera desmesurada, fiestas y otras actividades sociales. No es cuestión, no es nada del otro planeta, es cuestión de solamente de un cambio de actitud. Los jóvenes que ya conocen a Jesús. Como nos decía el padre también en el saludo que recibíamos del padre José Luis Aguilar, estamos en el mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque conocemos a un Jesús vivo y resucitado. Sí, vamos a continuar con más en el programa y en estos momentos, el espacio favorito de todos ustedes que nos están escuchando, vamos a invitar ya a nuestros estudios al maestro Jebús. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebús. ¡Viva! Muy bien, maestro, bienvenido ya a nuestros estudios, bienvenido a nuestro programa una vez más. Como usted sabe, nuestro programa, pues usted es muy, muy solicitado. Gracias, Cecilia, gracias, Jorge, por permitirme una vez más estar aquí con todos mis amiguitos y amiguitas, señor, señora, joven, jovena, todos aquellos que me están escuchando a través de esta emisora, y veo que se han implementado bien, joven, está bien, así, hay plata por lo visto. Bueno, pero no me han traído para criticar. Vamos a contar los chistes. Les he traído... Primer chiste dice así. Number one. El jefe enfadado le dice a la secretaria: señorita, ¿es que usted no escucha el teléfono? ¿Por qué no contesta? Y la secretaria le contesta: ¿para qué? Si todas las llamadas son para usted. Le dice a sus soldados: soldados, presenten armas. Y los soldados le dicen: hola, mucho gusto, le presento mi pistola. No sé si... Maestro, por favor, no se moleste, no se moleste. En la siguiente sí nos reímos, nos reímos. No sé. Tiene que hacerla en esta sí. La tercera es la vencida, Mari. Está bien. Number three. Number three. Un general le dice al soldado: soldado, hice la bandera. Y el soldado le responde: lo felicito, mi general, me quedó muy bonita. No se miren una vez más, por favor. Si no se quieren reír, no se ríen. En esta vez sí les hago reír. Preocupe, dice la otra, porque mi perro acaba de comerse su gallina. Menos mal, vecina, dice la primera, porque mi coche acaba de matar a su perro. No, maestro, por favor, no se vaya, no se vaya. Gracias, niño. Bueno, maestro, ya, lo esperamos igual la próxima semana, esperamos que venga, de verdad que nos alegra mucho, nos divierte, es un espacio muy, muy pedido en nuestro programa. Así es, maestro, qué gusto, así que bueno, nos traemos. Les traigo un último. ¿Ustedes hablan que al padre Antonio le dicen que es un padre rockero? ¿El padre Antonio un padre rockero? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una casa parroquial. Espero que esto no nos traiga problemas, maestro, qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Jesús, por esta nueva oportunidad de compartir con nosotros sus chistes, sus mejores chistes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Chao. Le esperamos la próxima semana, maestro. Cuídese mucho. Chao. Algo que compartir, escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. Ay, ah. No lo olvides. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Jóvenes, adelante. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, mi negro? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Hola, Sergio Jorge, un saludo de Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote. Lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don. Lana compró conciencia de tantos, que ahora solo falta que quiera comprar al Espíritu Santo. Ay, cómo duele ser. que puede terminar dándole órdenes a Dios. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele. Ay, cómo duele ser así. El ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, no saben ni comprenden este don en mí. Cuidado, mi amigo. Es un disfraz. La humildad es simple y hace grande el corazón. El orgullo no pasa de ser un hinchazón. Sale y es la víctima de tantos. Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, ay, ay, ay, ay, sí, Señor. Ay, cómo duele ser así. Duele ser así. Siente el gran Sinatra, viejo principiante es igual, mete la pata, pues aquel a quien representaba es justo a quien sustituyó. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y antes de despedirnos, pues no podemos dejar de lado los saludos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de grupo que siempre, siempre están con nosotros semana tras semana. En especial a los jóvenes. En especial a los jóvenes. Y hablando de jóvenes, permíteme enviar el primer saludo para Jonathan Guamán, que el día de mañana, 14, estará celebrando sus cumpleaños, está cumpliendo ya 15 añitos. Saludo especial entonces para Jonathan. Que invite a la fiesta. Que invite a la fiesta. Que invite a la fiesta. Muy feliz cumpleaños, Jonathan, y el pertenece al Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas. Y pues, un saludo muy cordial aquí de todo el equipo de Jóvenes Palante para él. También el saludo, hablando de cumpleaños, para otro joven. Joven del ayer, no mentira, un saludo muy especial para el señor Alfonso Latorre. Él también el día de hoy está cumpliendo un añito más de vida, no podemos decir cuántos porque no nos dijo. Un feliz cumpleaños también a Alfonso, pues que la pase bonito, pues que también invite a la gente. también tenemos los saludos. Hemos recibido muchos mails de nuestros hermanos que visitan nuestra página web. De verdad que les agradecemos a todos por contarse con nosotros, por pedir momentos de oración, por también pedir por este pequeño ministerio que día a día, por la gracia de Dios, viene creciendo. Y pues un saludo muy cordial para todos ellos que se comunican a través de internet con cada uno de nosotros, desde Costa Rica, Ecuador, Argentina, y bueno, muchísimas gracias a Colombia, muchas gracias por estar pendiente de este programa y también de las actividades de la Fundación Carisma. Así es, y en nuestro país también el saludo muy especial para Jorgito del Callao, que también se ha comunicado con nosotros, nos ayudó en algo con la elaboración de este programa, y pues un saludo muy especial para él, y también para Eduardo, él es de Lima, y también escucha semana a semana todos los programas que se vienen transmitiendo a través del internet. Un saludo cordial para todos ellos, para todo el Ministerio de Jóvenes Nacional de la Renovación Carismática Católica, y aquí en Chachapoya, lógicamente, a nuestros hermanos y amigos de siempre, Suelo, la hermana Luchita, la hermana Judy, a todas ellas que siempre están pendientes de este programa y que escuchan con mucha alegría, pues están pendientes de nosotros también. Un saludo cordial para todos. Así es, y así queremos enviar un saludo para todos los jóvenes de la parroquia, ya que estamos prontos a celebrar la semana de la parroquia, ¿no? Un saludo para todos y solamente decirles que no se desanimen, chicos, Jesús necesita mucho de nosotros y a seguir trabajando. Así es, ya se acerca nuestra fiestas y bueno, celebrarlos nada más con alegría y comunidad. Muy bien, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Se despiden Jorge y Cecilia en una nueva edición de Jóvenes Palante. Nos encontramos la próxima semana. Dios los bendiga. Adiós, se quedan con Rojo y Me Amas Igual. Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual, aunque no soy perfecto, me amas igual, me abrazas otra vez, me amas igual, aunque a veces pienso lento, me amas igual, aunque sigo en el proceso, me amas igual.